Capítulo 12, parte 3. Los contribuyentes piensan que, ya que pagan los sueldos de los profesores de universidad, tienen el derecho de decidir qué hombres han de enseñar. En principio, si se aplicara lógicamente, significaría que todas las ventajas de la educación superior disfrutada por los profesores de universidad quedarían anuladas, y que la enseñanza de estos profesores iba a ser la misma de la que sería si no tuvieran una competencia especial. La locura, como un doctor dictando su ley a la destreza, es una de las cosas que hizo desear a Shakespeare el reposo de la muerte. Pero la democracia, tal como la entienden los norteamericanos, requiere que dicho dominio exista en todas las universidades estatales. El ejercicio de poder es agradable, especialmente cuando un individuo oscuro lo ejerce sobre un encumbrado. El soldado romano que mató a Arquímedes, si en su juventud se vio obligado a estudiar geometría, tuvo que experimentar un placer especial al terminar con la vida de un malhechor tan eminente. Un ignorante fanático norteamericano puede disfrutar el mismo placer al usar el poder democrático contra los hombres cuyas opiniones no agradan a los incultos. Hay, quizás, un peligro especial en los abusos democráticos del poder, a saber que, como son colectivos, se estimulan mediante la histeria de la masa. El hombre, con el arte de despertar el instinto de persecución de la masa, tiene el poder particular para el mal en una democracia donde el hábito del ejercicio del poder por la mayoría ha producido la embriaguez y el impulso de la tiranía que el ejercicio de la autoridad, casi invariablemente, produce tarde o temprano. Contra este peligro, la protección principal es una educación sana, destinada a combatir las inclinaciones y las erupciones irracionales de odio colectivo. Dicha educación es la que desearía dar la mayoría de los profesores de universidad, pero sus superiores de la plutocracia y la jerarquía dificultan en todo lo posible que lleven a cabo su misión, pues dichos superiores deben su poder a las pasiones irracionales de las masas, y saben que caería si se hiciera común el poder del pensamiento racional. Así, el engranaje del poder de la estupidez de abajo y el amor del poder de arriba paraliza el esfuerzo de los hombres racionales. Solo mediante una mayor cantidad de libertad académica de la que se ha tenido hasta ahora en los centros docentes de este país puede evitarse este mal. La persecución de las formas impopulares de la inteligencia es un peligro muy grave para cualquier país y con frecuencia ha sido la causa de la ruina nacional. El ejemplo típico es España, donde la expulsión de los judíos y de los moriscos dio lugar a la decadencia agrícola y a la adopción de un sistema financiero completamente absurdo. Estas dos causas, aunque sus efectos quedaron cubiertos al principio por el poder de Carlos V, fueron las causas principales de la decadencia de España desde su posición dominante en Europa. Puede asumirse igualmente que dichas causas producirán semejantes efectos en Alemania últimamente, ya que no en un futuro próximo. En Rusia, donde los mismos males llevan operando largo tiempo, los efectos se han hecho claramente visibles, incluso en la incompetencia de la máquina militar. Rusia es, por el momento, el ejemplo más perfecto de un país donde fanáticos ignorantes tienen el grado de dominio que tratan de adquirir en Nueva York. El profesor Archibald Vivian Hill cita lo siguiente en la revista astronómica de la Unión Soviética en diciembre de 1938. 1. La cosmogonía burguesa moderna está en un estado de profunda confusión ideológica resultante de su negativa a aceptar el concepto dialéctico-matemático único verdadero, a saber, la infinitud del universo, tanto con respecto al espacio como con respecto al tiempo. 2. La obra hostil de los agentes del fascismo que han logrado infiltrarse en las posiciones importantes de ciertos institutos astronómicos y de otras clases, así como en la prensa, han dado lugar a la repugnante propaganda de la ideología burguesa contrarrevolucionaria en la literatura. 3. Las pocas obras materialistas soviéticas existentes sobre problemas de cosmología han permanecido aisladas y han sido suprimidas por los enemigos del pueblo hasta hace poco. 4. Los amplios círculos interesados en la ciencia han sido instruidos a lo sumo solo en un espíritu de indiferencia hacia el aspecto ideológico de las corrientes teóricas cosmológicas burguesas. 5. El exposé de los enemigos del pueblo soviético hace necesario el desarrollo de una nueva cosmología materialista soviética. 6. Se estima necesario que la ciencia soviética entre en la arena científica internacional llevando solo realizaciones concretas en las teorías cosmológicas basadas en nuestra metodología filosófica. Ahora, sustituyase soviética por norteamericana. fascismo por comunismo, materialismo dialéctico por verdad católica, y se obtendrá un documento que casi podría suscribir los enemigos de la libertad académica de este país. Capítulo 12, parte 4. Hay un aspecto alentador en la situación, y es que la tiranía de la mayoría en Estados Unidos, que está lejos de ser nueva, es probablemente menor de la que era hace 100 años. Cualquiera puede sacar esta conclusión del libro de Tocqueville, La democracia en América. Mucho de lo que dice es aún aplicable, pero algunas de las observaciones no son ya ciertas. No puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en que en ningún país del mundo civilizado se presta menos atención a la filosofía que en los Estados Unidos, aunque menos de la que había en la época de Tocqueville en el siguiente pasaje. En América, la mayoría levanta barreras formidables contra la libertad de opinión. Dentro de esas barreras, un autor puede escribir lo que le parece, pero se arrepentirá si da un paso más allá. No es que se vea expuesto por los terrores de un auto de fe, pero se verá atormentado por los desaires y las persecuciones de la calumnia diaria. Su carrera política está cerrada para siempre, ya que ha ofendido a la única autoridad que es capaz de promover su éxito. Toda clase de compensación, incluso la celebridad, se le niegan. Antes de publicar sus opiniones, imaginaba que las ostenta en común con muchos otros, pero apenas las ha declarado abiertamente, se ve censurado por sus potentes enemigos, mientras que los que piensan como él, sin tener el valor de expresar sus pensamientos en voz alta, le abandonan en silencio. Finalmente, cede, abrumado por los esfuerzos diarios que ha estado haciendo, y cae en el silencio como si le atormentasen los remordimientos de haber dicho la verdad. Creo que hay que reconocer también que Alexis de Tocqueville tiene razón en lo que dice acerca del poder de la sociedad sobre el individuo en una democracia. Cuando el habitante de un país democrático se compara individualmente con los que tiene a su alrededor, siente orgullo de ser igual que ellos. Pero cuando estudia la totalidad de sus conciudadanos y se coloca en contraste con un cuerpo tan inmenso, queda instantáneamente abrumado por el sentimiento de su propia debilidad e insignificancia. La misma cualidad que le hace independiente de cada uno de sus conciudadanos separadamente, la expone solo e inerme a la influencia del mayor número. Por lo tanto, el público tiene un singular poder en el pueblo democrático, un poder inconcebible para las naciones aristocráticas, pues no solo convence de ciertas opiniones, sino que las impone, y las inculca en las facultades mediante la enorme presión de las mentes de todos sobre la razón de cada uno. La disminución de la estatura del individuo como consecuencia de la inmensidad del Leviatán ha crecido, desde los tiempos de Alexis de Tocqueville, enormemente, no solo ni de modo principal, en los países democráticos. Es una amenaza muy seria para el mundo de la civilización occidental, y probablemente, si no se le pone freno, traerá consigo el fin del progreso intelectual. Pues todo progreso intelectual serio depende de una cierta clase de independencia de la opinión, cosa que no puede existir donde la voluntad de la mayoría está tratada con una especie de respeto religioso que el ortodoxo concede a la voluntad de Dios. El respeto a la voluntad de la mayoría es más dañino que el respeto a la voluntad de Dios, porque la voluntad de la mayoría puede ser averiguada. Hace unos 40 años, en la ciudad de Durban, un miembro de la Sociedad de la Tierra Plana desafió al mundo a un debate público. El desafío fue recogido por un capitán de barco, cuyo solo argumento en favor de la redondez de la Tierra era que él había recorrido toda. Este argumento, claro está, fue fácilmente desechado y el propagandista de la Tierra Plana obtuvo 2/3 de mayoría. Una vez declarada así la voz del pueblo, el verdadero demócrata debe sacar en conclusión que en Durban la tierra es plana. Espero que desde entonces nadie pueda enseñar en las escuelas públicas de Durban, a menos que suscriba la declaración de que la redondez de la tierra es un dogma infiel destinado a fomentar el comunismo y la destrucción de la familia. En cuanto a esto, mis informes son deficientes. La sabiduría colectiva, desdichadamente, no es un sustituto adecuado de la inteligencia de los individuos. Los que se oponen a las opiniones que reciben han sido la causa de todo progreso tanto moral como intelectual. Han sido impopulares, naturalmente. Sócrates, Cristo y Galileo incurrieron igualmente en la censura de los ortodoxos, pero antes la maquinaria de la supresión era mucho menos eficiente de lo que es en nuestros días. Y el herético, aún ejecutado, obtenía la publicidad adecuada. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia, pero eso no es ya así en un país como Alemania moderna, donde el martirio es secreto y no hay medios para difundir la doctrina del mártir. Los enemigos de la libertad académica, si se salieran con la suya, reducirían este país al nivel de Alemania, con respecto a la promulgación de las doctrinas que reprueban, sustituirían con la tiranía organizada el pensamiento individual, proscribirían todo lo nuevo, harían que la comunidad se osificara, y al final producirían una serie de generaciones que pasarían del nacimiento a la muerte sin dejar huella en la historia de la humanidad. A algunos les puede parecer que lo que se exige ahora no es la gran cosa. ¿Qué importancia tiene, se podría decir, la libertad académica en un mundo destrozado por la guerra, atormentado por las persecuciones y lleno de campos de concentración para los que no quieren ser cómplices de la iniquidad? En comparación con estas cosas, reconozco que la libertad académica no es un asunto de primera magnitud, pero forma parte de la misma batalla. Recordemos que lo que está en juego, tanto en lo grande como en lo chico, es la libertad del espíritu humano individual para expresar sus creencias y esperanzas con respecto a la humanidad, ya sean estas compartidas por muchos, por pocos o por ninguno. Las nuevas esperanzas, las nuevas creencias y los nuevos pensamientos son siempre necesarios para la humanidad y no puede esperarse que surjan de una absoluta uniformidad. Capítulo 13. La existencia de Dios. Parte 1. Un debate entre Bertrand Russell y el padre Frederick Charles Copleston. Inicia Copleston. ¿Cómo vamos a discutir aquí la existencia de Dios? Quizás sería conveniente llegar a un acuerdo provisional en cuanto a lo que entendemos con el término Dios. Presumo que entendemos a un ser personal supremo, distinto del mundo y creador del mundo. ¿Está de acuerdo, al menos provisionalmente, en aceptar esta declaración como el significado de la palabra Dios? Sí, acepto esa definición. Bien, mi posición es la posición afirmativa de que tal ser existe realmente y que su existencia puede ser probada filosóficamente. Quizás podría decirme si su posición es la del agnosticismo o el ateísmo. Quiero decir, ¿cree que puede probarse la no existencia de Dios? No, yo no digo eso. Mi posición es agnóstica. ¿Está de acuerdo conmigo en que el problema de Dios es un problema de gran importancia? Por ejemplo, ¿está de acuerdo en que si Dios no existe, los seres humanos y la historia humana pueden no tener otro fin que el fin que ellos decidan elegir? Lo cual, en la práctica, significaría el fin que impusieran los que tienen el poder de imponerlo. Hablando en sentido general, sí, aunque tendría que poner alguna limitación a su última cláusula. ¿Cree que si no hay Dios, si no hay un ser absoluto, puede haber valores absolutos? Quiero decir, ¿cree que si no hay un bien absoluto, el resultado es la relatividad de los valores? No, creo que esas cuestiones son lógicas distintas. Tome, por ejemplo, la obra de George Edward Moore, Principia Ética, donde sostiene que hay una distinción entre el bien y el mal, que ambas cosas son conceptos definidos, pero no trae la idea de Dios en apoyo a su afirmación. Bueno, dejemos para más tarde la cuestión del bien, hasta que lleguemos al argumento moral y antes daré un argumento metafísico. Querría destacar principalmente el argumento metafísico basado en el argumento de Leibniz y la contingencia, y luego discutiremos el argumento moral. ¿Quiere que haga una breve declaración sobre el argumento metafísico y luego pasemos a discutirlo? Ese me parece un plan muy bueno. Parte 2. El argumento de la contingencia. Comienza Copleston. Bien, para aclarar, dividiré el argumento en frases distintas. Primeramente, diría, sabemos que hay, al menos, ciertos seres en el mundo que no contienen en sí mismos la razón de su existencia. Por ejemplo, yo dependo de mis padres, y ahora del aire, del alimento, etc. Segundo, el mundo es simplemente la totalidad o el conjunto real o imaginario de objetos individuales, ninguno de los cuales contiene solo en sí mismo la razón de su existencia. No hay ningún mundo distinto de los objetos que lo forman, así como la raza humana no es algo aparte de sus miembros. Por lo tanto, diría ya que existen los objetos y los acontecimientos, y como ningún objeto de experiencia contiene dentro de sí mismo la razón de su existencia, esta razón, la totalidad de los objetos, tiene que tener una razón fuera de sí misma. Esa razón tiene que ser un ser existente. Bien, ese ser es la razón de su propia existencia o no lo es. Si lo es, enhorabuena. Si no lo es, tenemos que seguir adelante. Pero si procedemos en este sentido hasta el infinito, entonces no hay explicación de la existencia. Así, diría, con el fin de explicar la existencia, tenemos que llegar a un ser que contiene en sí mismo la razón de su propia existencia, es decir, que no puede no existir. Eso presenta muchas cuestiones y no es del todo fácil saber por dónde empezar, pero creo que, quizás al respecto de su argumento, el mejor modo de empezar es la cuestión de ser necesario. La palabra necesario, a mi entender, solo puede aplicarse significativamente a las proposiciones, y en realidad solo a las analíticas, es decir, a las proposiciones cuya negación supone una contradicción manifiesta. Yo solo podría admitir un ser necesario si hubiera un ser cuya existencia solo puede negarse mediante una contradicción manifiesta. Querría saber si usted acepta la división de Leibniz de las proposiciones verdades de razón y verdades de hecho. Si acepta las primeras, verdades de razón, como necesarias. Bien, yo desde luego no suscribo lo que parece ser la idea de Leibniz acerca de las verdades de razón y las verdades de hecho, ya que al parecer, para él, a la larga, solo habría proposiciones analíticas. Al parecer, para Leibniz, las verdades de hecho son últimamente reducibles a verdades de razón, es decir, a proposiciones analíticas, al menos para la mente omnisciente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por un lado, no está de acuerdo con los requerimientos de la experiencia de la libertad. Yo no deseo mantener toda la filosofía de Leibniz. Me he valido de su argumento del ser contingente al ser necesario, basando el argumento en el principio de la razón suficiente, simplemente porque me parece una formulación breve y clara de lo que es, en mi opinión, el argumento metafísico fundamental de la existencia de Dios. Pero, a mi entender, una proposición necesaria tiene que ser analítica. No veo qué otra cosa puede ser. Y las proposiciones analíticas son siempre complejas y, lógicamente, algo tardías. Los animales irracionales son animales. Es una proposición analítica. Pero una proposición como este es un animal no puede ser nunca analítica. En realidad, todas las proposiciones que pueden ser analíticas son un poco tardías en la construcción de proposiciones. Tomemos la proposición, si hay un ser contingente, entonces hay un ser necesario. Considero que esta proposición, hipotéticamente expresada, es una proposición necesaria. Si va a llamar proposición analítica a toda proposición necesaria, entonces, para evitar una disputa de terminología, convendré en llamarla analítica, aunque no la considero una proposición tautológica. Pero la proposición es solo una proposición necesaria en el supuesto de que exista un ser contingente. El que exista realmente un ser contingente tiene que ser descubierto por experiencia, y la proposición de que existe un ser contingente no es ciertamente una proposición analítica. Aunque, como usted sabe, yo una vez sostuve que si hay un ser contingente, necesariamente hay un ser necesario. La dificultad de esta discusión está en que yo no admito la idea de un ser necesario, y no admito que haya ningún significado particular en llamar contingentes a otros seres. Estas frases no tienen para mí significado más que dentro de una lógica que yo rechazo. ¿Quiere decir que rechaza estos términos porque no encajan en lo que llama lógica moderna? Bien, no le encuentro significación. La palabra necesario me parece una palabra inútil, excepto cuando se aplica a proposiciones analíticas, no a cosas. En primer lugar, ¿qué entiende por lógica moderna? Que yo sepa, hay algunos sistemas un poco diferentes. En segundo lugar, no todos los lógicos modernos reconocen seguramente la falta de sentido de la metafísica. De todos modos, ambos sabemos que hay un pensador moderno muy eminente que conocía profundamente la lógica moderna, que no conocía profundamente la lógica moderna, que no pensaba ciertamente que la metafísica carece de sentido o, en particular, que el problema de Dios carece de sentido. De nuevo, aunque todos los lógicos modernos sostuvieran que los términos metafísicos carecen de sentido, esto no significa que tengan razón. La proposición de que los términos metafísicos carecen de sentido me parece una proposición basada en una filosofía supuesta. La proposición dogmática que hay detrás de ella parece ser esta: lo que no cabe dentro de mi máquina no existe o carece de sentido. Es la expresión de la emoción. Sencillamente, estoy tratando de destacar que cualquiera que diga que un sistema particular de lógica moderna es el único criterio sensato dice algo superdogmático. Insiste dogmáticamente en que una parte de la filosofía es toda la filosofía. Después de todo, un ser contingente es un ser que no tiene en sí mismo la completa razón de su existencia. que es lo que yo entiendo por ser contingente. Usted sabe, también como yo, que no puede ser explicada la existencia de ninguno de nosotros sin referencia a algo o alguien fuera de nosotros, nuestros padres, por ejemplo. Por el contrario, un ser necesario significa un ser que tiene que existir y no puede dejar de existir. Puede decir que no existe tal ser, pero le va a ser difícil convencerme de que no entiende los términos que uso. Si no los entiende, ¿qué título tiene entonces para decirme que no existe ese ser si es eso lo que dice? Bien, aquí hay puntos en los que no intento profundizar. No sostengo que la metafísica carezca de sentido en general o en su totalidad. Sostengo la falta de sentido de ciertos términos particulares, no basándome en alguna razón general, sino simplemente porque no he podido ver una interpretación de esos términos particulares. No es un dogma general, es una cosa particular. Pero, por el momento, dejo esos puntos. Yo diré que lo que ha dicho nos lleva, a mi entender, al argumento ontológico de que hay un ser cuya esencia implica existencia, de forma que su existencia es analítica. A mí eso me parece imposible, y presenta, claro está, la cuestión de lo que uno entiende por existencia. Y en cuanto a esto, pienso que no puede decirse nunca que un sujeto nombrado existe significativamente, sino solo un sujeto descrito, y que la existencia en realidad no es, definitivamente, un predicado. Bien, usted dice, a mi entender, que es mala gramática, o mejor dicho, mala sintaxis el decir, por ejemplo, Thomas Stearns Eliot existe. Debería decir, por ejemplo, el autor de Asesinato en la Catedral existe. ¿Va a decir que la proposición «la causa del mundo existe» carece de significado? Puede decir que el mundo no tiene causa, pero yo no veo cómo puede decir que la proposición «la causa del mundo existe» carece de sentido. Pongámoslo en forma de pregunta. ¿Tiene el mundo una causa? ¿Existe la causa del mundo? La mayoría de la gente entendería seguramente la pregunta, aun cuando no estén de acuerdo acerca de la respuesta. Bien, ciertamente la pregunta ¿existe la causa del mundo? Es una cuestión con significado. Pero si dice, sí, Dios es la causa del mundo, emplea a Dios como nombre propio. Luego, Dios existe. No será una afirmación con significado. Esa es la proposición que yo mantengo, porque, por lo tanto, se deduce que no puede nunca ser una proposición analítica decir que esto o aquello existe. Por ejemplo, supongamos que toma como tema el círculo cuadrado existe. Parecería una proposición analítica decir el círculo cuadrado existente existe, pero no existe. No, eso no es así. Pero no se puede decir que no existe hasta que se tenga un concepto de lo que es la existencia. En cuanto a la frase «el círculo cuadrado existente», yo diría que carece absolutamente de significado. Completamente de acuerdo. Entonces yo diría lo mismo en otro contexto con referencia a un ser necesario. Bien, parece que hemos llegado a un callejón sin salida. El decir que un ser necesario es un ser que tiene que existir y no puede dejar de existir tiene para mí un significado definido. Para usted carece de significado. Bien. Podemos llevar el asunto un poco más adelante, a mi entender. Un ser que tiene que existir y que no puede dejar de existir sería, según usted, un ser cuya esencia supone existencia. Sí, un ser que es la esencia de lo que ha de existir. Pero yo no querría discutir la existencia de Dios simplemente partiendo de la idea de su esencia, porque no creo que hasta ahora tengamos una clara intuición de la esencia de Dios. Creo que tenemos que discutir partiendo de la experiencia del mundo hasta Dios. Sí, veo claramente la distinción, pero al mismo tiempo, un ser con el conocimiento suficiente podría decir, aquí está este ser cuya esencia supone existencia. Sí, ciertamente. Si alguien viera a Dios, vería que Dios tiene que existir. Por eso digo que hay un ser cuya esencia supone existencia, aunque no conocemos esa esencia. Solo sabemos que existe ese ser. Sí, yo añadiría que no conocemos la esencia a priori. Solo a posteriori, a través de nuestra experiencia del mundo, llegamos a un conocimiento de la existencia de ese ser. Y entonces uno dice, la esencia y la existencia tienen que ser idénticas. Porque si la esencia y la existencia de Dios no son idénticas, entonces habría que buscar más allá de Dios alguna razón suficiente para esta existencia. Luego, todo gira en torno a la cuestión de la razón suficiente y tengo que declarar que no me ha definido aún la razón suficiente de un modo que yo pueda comprender. ¿Qué entiende por razón suficiente? ¿No quiere decir causa? Necesariamente no. La causa es una especie de razón suficiente. Solo un ser contingente puede tener una causa. Dios es su propia razón suficiente, y Él no es la causa de sí. La razón suficiente, en su pleno sentido, entiende una explicación adecuada de la existencia de algún ser particular. Pero, ¿cuándo es adecuada una explicación? Supongamos que yo me dispongo a encender un fósforo. Usted puede decir que la explicación suficiente es que lo frote sobre la caja. Bien, para fines prácticos, sí. Pero teóricamente esa es solo una explicación parcial. Una explicación adecuada tiene que ser últimamente una explicación total, a la cual no se le puede añadir nada más. Entonces, solo puedo decir que usted busca algo que no se puede obtener y que no debemos esperar obtener. El decir que no se ha hallado es una cosa. El decir que no debe buscarse me parece demasiado dogmático. Bien, no lo sé. Quiero decir que la explicación de una cosa es otra cosa que hace la otra cosa dependiente de otra cosa aún, y que hay que captar todo este lamentable sistema de cosas para hacer lo que usted quiere, y eso no lo podemos hacer. ¿Pero me va a decir que no podemos, o que no deberíamos siquiera presentar la cuestión de la existencia de esta lamentable serie de cosas de todo el universo? Sí, no creo que tenga ningún sentido. Creo que la palabra universo es una palabra inútil con relación a algo, pero no creo que represente algo que tenga un significado. Si la palabra carece de significado, no puede ser tan útil. En cualquier caso, no digo que el universo es algo distinto de los objetos que lo componen. Lo que hago es buscar la razón, en este caso la causa, de los objetos cuya totalidad real o imaginada constituye lo que llamamos el universo. ¿Usted dice, yo creo que el universo es ininteligible? Primero voy a rebatir el punto de que si una palabra carece de sentido no puede ser útil. Eso suena bien, pero no es verdad. Tomemos por ejemplo la palabra él o qué. Usted no puede indicar ningún objeto con esas palabras, pero son muy útiles. Yo diría lo mismo de universo. Pero dejando eso, usted pregunta si considero que el universo es ininteligible. Yo no diría ininteligible. Creo que es sin explicación. Ininteligible es para mí una cosa diferente. Se refiere a la cosa en sí, intrínsecamente, y no a sus relaciones. Bien, mi criterio es que lo que llamamos el mundo es intrínsecamente ininteligible, aparte de la existencia de Dios. Verá, yo no creo que la infinidad de la serie de acontecimientos, si tal infinidad pudiera ser probada, tendría alguna pertinencia con la situación. Si adiciona chocolates, obtendrá chocolates y no una oveja. Si adiciona chocolates hasta el infinito, es de presumir que obtendrá un número infinito de chocolates. Así, si suma seres contingentes hasta el infinito, seguirá obteniendo seres contingentes, no un ser necesario. Una serie infinita de seres contingentes será, de acuerdo con mi modo de pensar, igualmente incapaz de ser su causa, como un solo ser contingente. Sin embargo, usted dice, según creo, que no se puede plantear la cuestión de lo que explicaría la existencia de cualquier objeto particular, ¿no es así? Está bien si entiende que explicarla es simplemente hallar la causa de él. Bien, ¿por qué detenernos en un objeto particular? ¿Por qué no presentar la cuestión de la causa de la existencia de todos los objetos particulares? Porque no veo la razón de pensar que la hay. Todo el concepto de causa está derivado de nuestra observación de causas particulares. No veo ninguna razón para suponer que el total tenga una causa, cualquiera que sea. El decir que no hay causa no es lo mismo que decir que no debemos buscar una causa. La declaración de que no hay causa debería venir, si viene, al final de la encuesta, no al principio. En todo caso, si el total carece de causa, entonces, a mi modo de pensar, tiene que ser su propia causa, lo que me parece imposible. Además, la declaración de que el mundo existe, aunque solo sea como respuesta a una pregunta, supone que la pregunta tiene sentido. No necesita ser su propia causa. Lo que digo es que el concepto de causa no es aplicable al total. Entonces, ¿está de acuerdo con Sartre en que el universo es lo que llama gratuito? La palabra gratuito sugiere que podría haber algo más. Yo digo que el universo existe simplemente. Eso es todo. No comprendo cómo suprime la legitimidad del preguntar cómo el total o cualquiera de las partes han adquirido existencia. ¿Por qué algo más bien que nada? El hecho de obtener nuestro conocimiento de la causalidad empíricamente de causas particulares no incluye la posibilidad de preguntar cuál es la causa de la serie, si la palabra causa careciera de sentido y si pudiera demostrarse que el criterio de Kant acerca de la materia era el verdadero, la pregunta sería ilegítima. Pero usted no parece sostener que la palabra causa carece de sentido, ni supongo que sea kantiano. Puedo ilustrar lo que a mi parecer es una falacia suya. Todo hombre existente tiene una madre, y me parece que su argumento es que, por lo tanto, la raza humana tiene una madre. Pero evidentemente la raza humana no tiene una madre. Eso es una esfera lógica diferente. Realmente no veo ninguna paridad. Si dijera, todo objeto tiene una causa fenomenal, por lo tanto, toda la serie tiene una causa fenomenal, habría una paridad. Pero no digo eso. Digo, todo objeto tiene una causa fenomenal si insiste en la infinidad de la serie, pero la serie de causas fenomenales es una explicación insuficiente de la serie. Por lo tanto, la serie tiene no una causa fenomenal, sino una causa trascendente. Eso es presuponiendo siempre que no solo cada cosa particular del mundo, sino el mundo en total, tiene que tener una causa. No veo la razón para esa suposición. Si usted me la da, lo escucharé. Bien. La serie de acontecimientos está causada o no está causada. Si lo está, tiene que haber, evidentemente, una causa fuera de la serie. Si no tiene causa, entonces es suficiente por sí misma. Y si lo es lo que yo llamo necesaria. Pero no puede ser necesaria ya que cada miembro es contingente, y hemos convenido que en el total no tiene realidad aparte de sus miembros, y por lo tanto no puede ser necesario. Por lo tanto, no puede carecer de causa y tiene que tener una causa. Y me gustaría observar, de pasada, que la afirmación «el mundo existe sencillamente y es inexplicable» no puede ser producto del análisis lógico. No quiero parecer arrogante, pero me parece que puedo concebir cosas que usted dice que la mente humana no puede concebir. En cuanto a que las cosas no tengan causa, los físicos nos aseguran que la transición del quantum individual de los átomos carece de causa. Bien. Yo me pregunto si eso no es simplemente una inferencia transitoria. Puede ser, pero demuestra que las mentes de los físicos pueden concebirlo. Sí, convengo que algunos científicos, los físicos, están dispuestos a permitir la indeterminación dentro de un campo restringido. Pero hay muchos científicos que no están dispuestos. Creo que el profesor Dinell de la Universidad de Londres sostiene que el principio de la inseguridad de Heisenberg nos dice algo acerca del éxito o de la falta de él, de la presente teoría atómica en establecer la correlación de las observaciones, pero no acerca de la naturaleza en sí, y muchos físicos comparten este criterio. Sea como fuere, no comprendo cómo los físicos pueden no aceptar la teoría en la práctica, aunque no lo hagan en teoría. No comprendo cómo puede hacerse ciencia si no es basándose en la suposición del orden y la inteligibilidad de la naturaleza. El físico presupone, al menos tácitamente, que tiene cierto sentido el investigar la naturaleza y buscar la causa de los acontecimientos, como el detective presupone que tiene un sentido de buscar la causa de un asesinato. El metafísico supone que tiene sentido el buscar la razón y no la causa de los fenómenos, y como no soy kantiano, supongo que el metafísico está justificado en su suposición como el físico. Cuando Sartre, por ejemplo, dice que el mundo es gratuito, creo que no ha considerado suficientemente lo que se implica por gratuito. Me parece una extensión injustificada. Un físico busca causas. Eso no significa necesariamente que hay causas por todas partes. Un hombre puede buscar oro sin suponer que hay oro en todas partes. Si encuentra oro, enhorabuena. Si no lo haya, mala suerte. Lo mismo ocurre cuando los físicos buscan causas. En cuanto a Sartre, no profeso el saber lo que quiere decir y no querría que pensasen que lo interpreto. Pero, por mi parte, creo que la noción de que el mundo tenga una explicación es un error. No veo por qué uno debe esperar que la tenga y creo que lo que dice acerca de lo que el científico supone es una afirmación excesiva. Me parece que el científico hace ciertas suposiciones. Cuando experimenta para averiguar alguna verdad particular, detrás del experimento está la suposición de que el universo no es simplemente discontinuo. Está la posibilidad de averiguar una verdad mediante el experimento. El experimento puede ser malo, puede no tener resultado o no el resultado deseado, pero de todas maneras existe la posibilidad, mediante el experimento, de hallar la verdad que supone. Y esto me parece que presupone un universo ordenado e inteligible. Creo que está generalizando más de lo necesario. Indudablemente el científico supone que eso va a hallarse probablemente y con frecuencia es así. No supone que se hallará, y ese es un asunto muy importante en la física moderna. Bien, creo que lo supone, o está obligado a suponerlo tácitamente en la práctica. Puede ocurrir, citando al profesor John Burdon Haldane, que cuando enciendo un gas bajo la marmita, puede que las moléculas del agua se evaporarán, y no hay modo de averiguar cuáles de ellas serán. Pero no hay que pensar necesariamente que la idea de la causalidad tiene que ser introducida excepto en relación con nuestro conocimiento. No, no es así. Al menos si puedo creer lo que dice. Descubre muchas cosas el científico. Descubre muchas cosas que están sucediendo en el mundo, que son, al principio, comienzos de cadenas causales, primeras causas que no tienen causa en sí mismas. No supone que todo tiene una causa. Seguramente hay una primera causa dentro de un cierto campo elegido. Es una primera causa relativa. No creo que diga eso. Si existe un mundo en el cual la mayoría de los acontecimientos, pero no todos, tienen causas, el científico podrá descubrir las probabilidades e incertidumbres suponiendo que este acontecimiento particular en que uno está interesado probablemente tiene una causa. Y como, en cualquier caso, no se tiene más que la probabilidad, con eso basta. Puede ocurrir que el científico no espere obtener más que la probabilidad, pero, al plantear la cuestión, supone que la cuestión de la explicación tiene un significado. Pero su criterio general es, entonces, Lord Russell, que no es legítimo ni plantear la cuestión de la causa del mundo, ¿no es así? Sí, esa es mi posición. Si esa cuestión carece para usted de significado, es, claro está, muy difícil discutirla, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil. ¿Qué le parece si pasásemos a otros problemas?